Quien les habla es Pedro Jara, misionero de la Iglesia del Señor, proveniente de Nueva Imperial, nacido en la ciudad de Trogolwe, de la novena región. Cuando yo llegué habían 940 y tantos habitantes y en este momento no alcanzamos a 600, o sea, se han ido más de 300. Y eso es una preocupación para nosotros, ya que la gente se va y no vuelve, deja sus campos botados por irse a la ciudad a buscar mejores, no es cierto, estándar de vida, pero al final vuelven algunos y porque no tienen las herramientas para poder trabajar en la ciudad. El 90% de la población es indígena, con descendencias ancestrales. Dentro de ello priman como cinco apellidos, ¿no es cierto? Los Millaloncos, los Tureuna, los Payacares, los Huichaquelenes y algún otro que se me escapa, que están dentro de la isla y, ¿no es cierto?, Caipillán también, son las familias más grandes que existen aquí en la isla, si son 6 o 7 ramificaciones de apellido. Y los demás son toda gente que se ha venido a vecindar acá y de algunos, ¿no es cierto?, que quedaron a través de la colonia española. También hay gente que está viviendo, Alvarado, por ejemplo, Subiabre, apellidos de afuera, ¿no es cierto?, que han venido a extenderse a estos lugares. Entonces, hay un, como le decía, un 90% de gente que es de la isla y que lamentablemente ellos perdieron por no hablar su lengua. Desconozco cuántos años pasó que se perdió la lengua, se perdieron los juegos, el tema de, ¿no es cierto?, de la misma pesca, y todo lo que ha llegado es lo que le ha enseñado el país, nada más. La isla tiene una corteza de tierra no mayor de 150, o sea, 1,50 m de tierra cultivable. Lo demás es pura, ¿no es cierto?, desecho volcánico y sedimentos marinos los que hacen el piso firme de la tierra. Entonces, pero tenemos la buena, ¿cómo se llama?, producción de lo que produce el pasto, ¿no es cierto?, y la hoja de los árboles que se hace un cultivo fresco. En eso hay una buena tierra, y lo otro que lo acompaña es la lluvia, que es permanente acá en la isla. Hay bastante humedad, entonces eso produce los campos, pero no son campos que tengan, ¿no es cierto?, 3, 4 años que pueden ser cultivables y después hay que dejarlos descansar por falta de los nutrientes que tiene la tierra. Entonces eso hay que ir balanceándolo. Aquí, si bien es cierto, hay varios prejuicios dentro de la isla en cuanto a la alimentación. Por ejemplo, aquí en Chiloé, en las islas, no digo todo Chiloé, pero aquí en la isla yo he encontrado, por ejemplo, que la gente no usa, por ejemplo, la leche de los animales, no le da, ¿no es cierto?, la leche a los niños. Y si, por ejemplo, las leches que trae la Junaeb o los colegios, los chicos no se la toman, porque no es su, ¿cómo se llama?, su alimento natural. Entonces, ellos no toman leche, muy, demasiado poco, y los demás no la reciben. Vemos también de que ellos, aquí lo primordial es la papa y los mariscos, esa es la comida principal de aquí de Apiao de Chiloé, y por ejemplo las carnes ellos no se las comen, por ejemplo las carnes de del caballo no la comen porque hay un según a mí me comentaba un anciano que ya partió, que su abuelito le había dicho de que le habían dicho a ellos de que el caballo había pateado al niño Jesús y el niño Jesús había condenado al caballo y por eso estaba maldito. Entonces no lo comían por esa situación. Entonces no sé si será verdad o será cierto, pero aquí en la isla nadie come carne de caballo. Los alimentos que da el mar son muchos, muchos, muchos. Hay, por ejemplo, cangrejos, hay jaibas, hay, ¿no es cierto?, almejas, choritos, cholgas, ostras, en calidad que puede comer perfectamente la gente, más los peces que ahora están medio perdidos, pero están saliendo. Y todas las cosas que ellos pueden aprovechar, pues aquí hay muchas cosas que no se aprovechan, por ejemplo, de las mismas frutas, las frutas que hay, el calafate, el maqui, el chupón, la peta, que es una fruta muy rica. Entonces son cosas que algunos la disfrutan y otros no la disfrutan, la murta. No, el tema de las machis. Bueno, la salud occidental que llegó al país, eso perdió todo lo ancestral, no solamente aquí en Chiloé, sino en muchos lugares, incluso en la zona de la novena región pasa lo mismo, y que ahora están ¿no es cierto?, levantando machis por escuela, y eso nunca se ha hecho antiguamente. Si las machis se daba dentro de la familia, entonces se levantaba una machi y ella dejaba a su hija, le enseñaba todo lo que era la medicina, ¿no es cierto?, y las cosas que hacían, y se iba traspasando, porque la lengua mapuche, la lengua huilliche es oral, no es una lengua escrita. La cultura huilliche es rica en muchas cosas que no se han trabajado prácticamente, que no la están haciendo, porque la gente se va, y como les decía yo, se va hacia afuera, toma, ¿no es cierto?, lo occidental, toma lo que es lo que hace el país, y se pierde su cultura, se pierde lo que ellos ancestralmente estaban haciendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí todas las mujeres saben teñir con barro, con lana, con cortezas de árboles, con raíz y con todas esas cosas. Pero al traerle, ¿no es cierto?, la cultura de afuera, la enseñanza, le traen las tintas, las alilinas y todas esas cosas que son de afuera. Son, claro, es mucho más bonito y todas esas cosas, pero lo natural se pierde. Entonces eso, y han tomado eso mismo, y en la medicina pasa exactamente igual. En la medicina, por ejemplo, aquí había una señora que se llamaba Carlina Payacar, que ella, no sé si su madre, no sé quién le enseñó, pero ella dejó un legado aquí. Es más, ella fue la que donó la tierra para que el SECOS estuviera ahí, donó la tierra para que estuviera el colegio. Entonces son cosas que yo conversaba con una persona antigua de acá, y me decía que, por ejemplo, aquí le vinieron a contar de que si hacían un adrónomo, iban a tener prácticamente un avión a la puerta para sacarlos para allá, y la gente donó el terreno. Entonces todo eso es donado, los colegios también son donados, entonces por la gente, y cuando ven que se produce otra cosa, la gente se desencanta de aquello. Yo recuerdo un chico de allá de Temuco, que él empezó a hacer unos naipes de la historia del mapuche, y se la entregó a los colegios para que entregaran. Aquí no tenemos nada de eso, ¿no? No hay una historia del pueblo chilote, del pueblo huilliche en este caso. Yo, por lo que yo he leído, decían de que en los principios, cuando estaba el inicio de la conquista del pueblo español, habían 65.000 aborígenes, pero al pasar 5 años quedaron 5.000, murieron 60.000. ¿Cómo? No se sabe. Fue un genocidio en ese caso para el pueblo, y los que más se osaron salir, arrancaron, esos se salvaron. Antiguamente los ancianos se sentaban a la orilla del fogón, y era eso, se contaba, ¿no es cierto?, la historia, se la transmitían de así en cuentos a los niños, y ellos la aprendían y la querían, pues. Ahora no ocurre eso. Ahora aquí está el televisor, hay luz eléctrica en todas las casas. Es más, yo leía hace como 2 años atrás en el diario Estrella del Mar, decía: el trauco murió. Ya no existe el trauco. Decía en una carta que escribieron ahí. Y dio harto que hablar en ese tiempo. Entonces ya, si no existe el trauco, ya... Si usted... Antes se veían en todos los pueblos de aquí de Chiloé que había un monito de un trauco. Ahora usted mismo no lo ve. A veces era prohibido, por ejemplo, hablar en la lengua nativa. Y eso era castigado. Entonces, y eso yo creo que también ocurrió aquí en esta zona. Yo no estoy diciendo que fue hecho aquí, pero yo hablo de mi zona, donde se prohibió hablar en la lengua mapuche, el mapuzungún. Hasta la generación pasada, los jóvenes les daba vergüenza de hablar el mapuzungún. Ahora no, ahora los jóvenes se empoderaron en la universidad, en los colegios, y ellos sacan su estirpe, su sangre, y la hacen, la reconocen. Es más, yo tengo varios amigos que escriben en las redes sociales con nombres mapuche. Y entonces, no con los nombres castellanos que el gobierno le ha dejado como herencia.